Si presionáis con fuerza la parte superior de la mesa y atraéis las manos hacia el cuerpo, las dos patas exteriores se levantarán como la falda de una colegiala. Podéis incluso introducir el borde del zapato bajo el extremo de una de las patas. Presionad firmemente hacia abajo y levantad a la vez el pie. La mesa se elevará sin que ninguna pata toque el suelo. Hace falta algo de fuerza y mucha práctica. Con un buen colaborador enfrente se consiguen auténticas coreografías. Primad la puesta en escena. Buscad la oscuridad siempre, con cualquier pretexto. Los espíritus así lo demandan. Necesitáis concentración. Sé lo que estáis pensando, que no es científico, pero la oscuridad es necesaria para revelar fotografías, ¿no? Señorita Owen. ¿Está diciendo que los fenómenos paranormales son sin excepción fraudulentos? No, no estoy diciendo eso. La mayoría sencillamente tienen una explicación natural o responden a una interpretación subjetiva. ¿Y cómo pueden establecerse controles adecuados? No es difícil. En un caso como este, sin ninguna preparación especial, sentaríamos a nuestro médium contra una pared, haciendo que sujetara dos cartones con los codos. Si mueve los brazos para desplazar la mesa, los papeles caerán. Si los mantiene en su sitio, solo el espíritu de un amable tramoyista podrá levantar la mesa. Ese es el principio. También se puede establecer un perímetro de seguridad para las manos a fin de garantizar que nadie ejerce ninguna presión fuera del centro de gravedad. Por ejemplo, una mesa redonda solo se moverá si se presiona aquí o aquí. ¿No se ha encontrado ante un solo caso que no tuviera explicación? ¿Como la existencia de alguna capacidad anómala? ¿Capacidad anómala? ¿Como cuál? ¿Como correr 100 metros en menos de 10 segundos? ¿Como componer una obra maestra con una sordera profunda? No descarto que su cerebro sea una excepción, Ben, pero el de la mayoría desarrolla cada segundo una fascinante complejidad de procesos mentales. 100.000 millones de neuronas en comunicación sináptica con el propósito de generar y regular nuestros mecanismos de sensación y percepción. ¿Qué razonamos y pensamos? Nuestras emociones, imágenes mentales, nuestra atención, aprendizaje, memoria. ¿No son méritos suficientes para que el cerebro deba tener, además, otros poderes? Entonces asegura que es imposible la existencia de cualquier poder paranormal. Lo que afirmo, señorita Owen, es que después de 30 años investigando toda clase de fenómenos, aplicando los controles adecuados, aún no he presenciado un solo milagro. Tras los límites, con David Mulé. Lo cierto es que es una pena que la primera organización de estudios parapsicológicos en España haya dejado a un lado el protagonismo que tenían en los años 70 y que la profesionalidad, y método científico la hacían una de las más serias de todo el panorama paranormal de nuestro país. Entre sus límites tenemos la suerte de contar entre nuestros miembros con el secretario de la Sociedad Española de Parapsicología, es nuestro compañero Manuel Berrocal. Y junto a él vamos a bucear entre la extensa hemeroteca de esta organización para descubrir algo que personalmente, y creo que para muchos nuevos investigadores, es desconocido: la aplicación visión del más estricto ojo crítico a la hora de investigar los fenómenos fronterizos. Sirve este programa también como homenaje a todos los sanos escépticos buscadores de la verdad. Y dicho esto, nos metemos en materia, Manuel. Otra vez volvemos a estar aquí, otra vez buenas noches, para hablar de la Sociedad Española de Parapsicología. Como digo, a los más jóvenes es que, bueno, yo, la gente que estamos metida, digamos, en estos temas que nos interesamos desde hace años por todos estos temas de ciencia o de temas fronterizos, como se les suele llamar, sí, lo conocemos, pero muy probablemente una persona, un joven que hoy en día dice, me encanta esto de los fenómenos paranormales, fenómenos extraños, me gustaría dedicarme a ello, es posible que no conozca la Sociedad Española de Parapsicología. Sí, sin duda alguna, eso es una situación ahora mismo bastante normal. Es que estamos hablando de la sociedad, empieza realmente casi hace 30 años, y la línea que ella ha tenido siempre ha sido más de un estudio dentro de lo más científico posible que se pudiera realizar de estos fenómenos, y con una cara, una proyección sobre todo de fuera de España, porque sin duda alguna siempre hicimos la característica de mantener la comunicación pues desde la Sociedad Metapsíquica de Francia o en un momento determinado la SPR o los diferentes grupos en Estados Unidos. Pero dentro de España no mantuvimos tal vez una presencia muy importante porque hablamos de los inicios de estos, del interés por todos estos fenómenos. Y lo que ocurre es que la mayoría de la gente que en aquella época empezaban, entre comillas, a considerar que todos estos casos que normalmente hablamos tenían un interés, estaban dentro de la sociedad. Estamos hablando de esa época en donde un Fernando Jiménez del Oso, un Sebastián Darbó o José Luis Jordán Peña, o sea, gente que en un momento determinado han sido la base posterior de toda la historia de la parapsicología española, Argumosa, o sea, los que hoy en día son considerados los grandes iniciadores. Los pioneros, interés, ¿no? Los pioneros de estos temas, pues sin duda alguna todos ellos estaban, si no directa, indirectamente de alguna manera relacionados con la sociedad. Entonces aquello creó un grupo de gente muy preocupada por la situación y a la vez muy interesada en ello. Y claro, el tema era sencillo, o sea, el nivel que en ese momento se movía de gente, la mayoría, pues estamos hablando de gente, médicos, biólogos, o sea, gente con una preparación académica, ¿no?, importante, no daba lugar a la entrada de echadores de cartas y gente por el estilo, que sin duda alguna en este sitio no tenía el lugar ninguno que ocupar, ¿no? Y entonces, pues eso ha hecho que, claro, la sociedad en su momento se convirtiera en un verdadero mito, que la mayoría de los trabajos que realizó hoy en día, pues bueno, son casos que estamos oyendo de forma continua en la actualidad, pero que nadie conoce que en un momento determinado esa sociedad, a lo mejor hace 20 o 30 años, ya estaba estudiando esos fenómenos. O sea, si hablamos de experiencias cercanas a la muerte, o si hablamos de poltergeist, o hablamos de todos estos fenómenos, incluso hasta de ufología en un momento determinado, que en aquella época ya se estaban analizando desde una línea que muchos de los escritos o de los artículos que en su momento se publicaron, pues tienen la característica de que es que hoy siguen siendo absolutamente válidos por los resultados que presentaban, claro. Es que lo cierto es que, perdón, una sociedad, una organización como la Sociedad Española de Parapsicología, bueno, con todos los respetos a las que tenemos hoy en día, porque son muchos, ¿no?, los grupos de investigación más o menos acertados, pero hay muchos, ¿no? Pero es que lo cierto es que la característica principal era vuestro espíritu crítico y sano escepticismo. Alguna. Sí, claro, sin duda alguna, la línea que siempre mantuvo la sociedad era el acercarse a estos fenómenos, pero desde el sentido de decir, evidentemente hay algo, porque es una vivencia de muchas personas, pero lo que haya detrás es lo que hay que entender. O sea, no es el hecho de decir, bueno, es que esto no lo entendemos, luego no existe. No, sin duda alguna había que buscar. Y la realidad es que conceptos que hoy en día son tan habituales como estudios multidisciplinarios y cosas de estas que se hablan con tanta frecuencia, pues la sociedad en el primer momento apostó por ellos. O sea, los grupos, ya te digo, que el grupo de investigación, que en su momento, por ejemplo, se movía más dentro de la sociedad, pues estaba formado, pues eso, un biólogo, un psicólogo, un médico. Es decir, había un antropólogo también en su momento. Es decir, que estábamos hablando de gente pues que eran capaces realmente de acercarse a los diferentes fenómenos desde diferentes puntos de vista. Y todo ello, sin duda, permitía el conocer o entender muchas más cosas de las que creemos. Posteriormente, el problema está en que, bueno, en España el problema ha sido que durante una serie de años todos estos fenómenos, pasada esta época un poco dorada que tuvimos de todos estos investigadores más importantes y luego que de alguna manera se han convertido directamente en la base de la historia de la parapsicología en España, hay una etapa en que esto se convierte directamente en un verdadero circo, ¿no? La existencia de toda una serie de personajes que se autodenominan a sí mismos parapsicólogos y que, bueno, años eran, 90, ¿no? Se podría sí, denominar, estamos hablando, ¿no?, de ello. Sobre todo eso, finales de los 80, principios de los, o sea, años 90, en los cuales la mayoría de estas personas en realidad, bueno, pues lo que quieren es de alguna manera hacer el espectáculo, intentar ir por las televisiones cobrando a costa de hacer numeritos de, ellos decían, de magia, pero bueno, más o menos cada uno que lo considere como quiera. Y eso sí, daban una supuesta seriedad a su actividad con el apelativo de parapsicólogos. Entonces eso ha hecho muchísimo daño, hasta el extremo de que, claro, durante esos años la sociedad fue perdiendo relevancia, sobre todo de público, porque fue una época en que cada vez más los que allí se acercaban eran para las personas que se acercaban a la sociedad eran, se caracterizaban de dos maneras, ¿no? O el que iba allí a aprender cómo echar las cartas, confundiendo completamente el concepto, o directamente y que iba allí para que le diéramos un papel diciendo que tenía unas capacidades maravillosas. Pero claro, el problema era que cuando tú llegabas y le decías, no, bueno, pero eso hay que ver, tenemos que hacer un estudio, no sé qué tal, entonces se iba por la puerta, porque claro, una cosa era el que dijéramos que eso, ellos eran maravillosos y otra cosa muy distinta era que se demostrara que eran maravillosos. Entonces todo aquello hizo que poco a poco se fuera perdiendo la fuerza que la sociedad tenía, y aparte que el hecho de que a nivel social pues sin duda alguna fue perdiendo relevancia todos estos temas, se convirtieron pues eso en espectáculo de círculo puro y duro, ¿no? Es una pena porque llegó, yo creo que llegó a calar más hondo todo ese movimiento friki que se podría llamar hoy en día que el movimiento crítico real, ¿no? Sí, yo creo no. que la gente recuerda más a Tristan Baker que a Sebastián Darbó, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, sin duda el problema surge porque yo creo que es un problema directamente de los medios de comunicación. Cuando en España empezamos en esa época de los años 90, o sea, finales de los 80, principios de los 90, se crea una televisión con la entrada de las privadas, que muchas de ellas, la verdad es que seamos sinceros, rellenaban programas con cualquier cosa, ¿no? Y entonces todo este mundillo era muy bueno pues para llevar payasos, vamos a decir, en el buen sentido de la palabra. Sí, o sea, sí, sí, sí. Gente que en un momento determinado hicieran de alguna manera actividades que resultaran más o menos ridículas y que a ellos les permitiera tener una audiencia de ir presentando frikis o personas raras que en un momento determinado eran más o menos divertidas, ¿no? Entonces eso hace que sin duda alguna todo el trabajo que ha habido anteriormente, incluso el trabajo que se sigue haciendo en ese momento, desaparezca totalmente, porque no interesa a esos medios de comunicación. Cuando hablamos de la época de Fernando con todos sus Fernando Jiménez del Oso, sí, con todos sus programas, o Juanjo Benítez con sus programas, o la existencia de otros divulgadores ya, como pueda ser Sebastián Darbó, sobre todo en la zona de Cataluña. Sí. Estamos hablando de gente que, bueno, de alguna manera intentan presentar que hay otras historias diferentes a las habituales que estamos todo el día acostumbrados a estar viviendo, y que junto a ellos hay características que, bueno, que son más o menos atractivas sobre estos temas. Pero claro, cuando hablamos de esos años 80, realmente no interesa divulgar estos temas. Fernando ya no tiene programas, o se maleditan y se proyectan en alguna en cadenas locales y cosas por el estilo. Uh-huh. Canal Nou, recuerdo yo, mi infancia, por ejemplo, Alicante, en la autonómica de la comunidad. Y la realidad es que, claro, esa otra imagen de lo que era todo esto y que sin duda alguna la sociedad se convirtió en su momento en paradigma absoluto de ello, pues claro, ya no tenía lugar. ¿Qué ocurre? Que la sociedad empieza a ir perdiendo socios, porque claro, estamos hablando de que quede muy claro que la Sociedad Española de Parapsicología nace como una entidad privada, de donde es una reunión de amigos que en un momento determinado consideran que aquí hay algo que estudiar y que merece la pena divulgar. Una sociedad que llega hasta entrar en un acuerdo con la Universidad Complutense, uh-huh, y incluso con la Universidad Autónoma, y se dan toda una serie de charlas, cursos, conferencias sobre estos temas, uh-huh, porque claro, no estamos hablando del señor que llega allí y va a decir cómo se echan las cartas, no, estamos hablando de estudios y estamos hablando de intentar aplicar el método científico a estas cosas, ¿no? O sea, yo, para que te hagas una idea, el medio de comunicación que tuvo directamente la sociedad, sin comunicación, fíjate qué nivel tendría, que nos permitía hacer intercambio directamente con todas las sociedades internacionales que había en ese momento a nivel SPR y cosas, la sociedad psíquica Arseid, cosas por el estilo. Pues su primer número, cuando se edita, tiene una serie de títulos que son conceptos básicos de la parapsicología científica, metodología. Psicofonía, un fenómeno que exige una profunda revisión. Parapsicología y sus mitos, Uri Geller. Entrevistas con personas como Óscar González Quevedo, que en aquel momento era otro de los grandes puntales. Uh-huh. Sí. Efectos del campo bioeléctrico, interacciones entre mente, cuerpo y medio ambiente. O sea, que estamos hablando de títulos que sin duda alguna hoy todavía serían válidos totalmente, uh-huh, y que daban una seriedad a esa publicación que, ya te digo, estuvo manteniéndose hasta el 1999. Sí, estamos viajando en el tiempo. Hoy toca el día del problema de tiempo, pero bueno. Sí. Y se mantiene, pues eso, realmente casi hasta el año 2000 se mantiene la revista, y que va a mantener pues un nivel, a nivel de trabajos, que sin duda alguna, cuando uno entra ahora en las revistas de estas con las que en su momento se hacía intercambio a nivel internacional, pues resulta que nuestras revistas son referencia para artículos realizados allí. Uh-huh. Es decir, que el nivel no ha sido algo que se haya entendido en su momento. La gran pena es eso, que en un momento determinado se pierde el interés. Cada vez hay más intención de, bueno, yo quiero echar las cartas, lo cual nadie va a decir nada a favor ni en contra, pero la gente considera cada vez más que para psicología es echar las cartas e ir cazando fantasmas y no hacer estudios, pues bueno, como en un momento determinado a nivel sociológico, de ver cuál es la influencia de cosas como, por ejemplo, una supuesta posesión diabólica, por ejemplo, o sea, cosas por el estilo. Y esos son fenómenos que ya en los años 70, o sea, se empieza directamente a publicar sobre ellos. ¿Y qué es hoy en día de la Sociedad Española de Parapsicología? Pues hombre, hoy en día la sociedad ha perdido totalmente lo que es casi la cara social o la cara externa. Sigue manteniéndose, seguimos siendo un grupo, bueno, a lo mejor bastante más extendido de lo que realmente se puede considerar. Pero claro, ya sin duda alguna lo único que se hace es el hecho de mantener un contacto entre una serie de autores o de personas con un interés concreto y irnos pasando pues eso, información a nivel interno, un poco más. Y luego, pues bueno, determinado sí, si se quiere, últimamente se mantiene una cara un poco más pública en relación de que, por ejemplo, en la Casa de Cantabria, aquí en Madrid, pues todos los jueves se dan una conferencia sobre estos temas, que generalmente suelen ser las propias personas de la junta directiva de la sociedad quienes las mantienen principalmente. Uh-huh. Pero bueno, sin duda alguna el valor divulgativo que en su momento tuvo, hoy está muy apagado, y eso hace que la actividad que pueda tener la sociedad ahora mismo sea menos conocida todavía de lo que en su momento fue, claro. Hablabas antes de las conferencias, los cursos que dabais en la Universidad Complutense. Esta semana justamente estaba escuchando una ponencia dada por Ramos Pereira, el presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, Y es que llamaba la atención, ¿no? Ves ahora, hoy en día, dar una charla en una universidad es muy difícil. Además de que yo no sé si los parámetros que tendrán el rector y las personas que se encarguen de traer a la gente serán los mismos que en aquella época, no lo sé. Pero también es cierto que hay un movimiento pseudoescéptico también que intenta trabar estas cosas. Pero luego, por otro lado, también hay otras personas que han conseguido llegar a universidades a dar charlas, como por ejemplo Rafael López Guerrero, uno de los famosos teóricos de la conspiración en este país y además acusado de fraude por tener titulación falsa, etcétera, etcétera, logró dar una charla en la Universidad de Almería. Entonces, sí, mira, está un poco descontrolado, ¿no? El gran problema de estas cosas es que hay un porcentaje muy alto de gente que hoy en día están dando charlas y demás sobre estos temas y que tienen el problema de que su preparación no es académica. Vamos a dejarlo simplemente así. Entonces, normalmente toda esta gente se autocoloca toda una serie de títulos que muchas veces uno puede en un momento determinado llegar a pensarse que, bueno, ¿a qué aspira con esas situaciones? Vamos a ver, cuando tú tienes una titulación, sea la que sea, pues ya tienes la titulación. Si eres médico, eres médico. Si eres psicólogo, eres psicólogo. Si eres periodista, eres periodista. Cuando no tienes nada y quieres justificar tu trabajo, pues sin duda alguna te vas a buscar las cosas más variopintas. Entonces, la existencia de personajes que van con titulaciones que en un momento determinado nunca han tenido, no es un fenómeno de ahora, es un fenómeno de siempre. Y el problema es que esas personas son las que de alguna manera han creado una situación incómoda y que ha creado, de alguna manera, ha dado base a ese escepticismo que hoy en día tenemos. Hay un par de grupos escépticos que hoy arremeten contra todo, por base. Y curiosamente, personas de ese grupo en su día han publicado en la revista de Psicomunicación. No doy nombres porque evidentemente no merece la pena, está en la revista. Lo cual quiere decir que cuando existía esa sociedad, cuando su escepticismo era real, es decir, éramos abiertos directamente a cualquier fenómeno de estos y a su estudio, todo el mundo tenía sitio en ella. Claro. El problema surge cuando empezamos a jugar con el campo de este mundo super guay, los marcianos vienen cada 15 minutos, nos dedicamos a ver hadas y elfos por las calles y cosas por el estilo. Y en el otro lado, pues claro, lo que hay que es la denigración directa de todas esas cosas sacadas de contexto. Entonces, pues ese es el gran problema. En aquella época no existía ese escepticismo que hoy en día había, porque realmente el escepticismo era la Sociedad Española de Parapsicología. Pero es que en ese escepticismo podías tener desde gente creyente completamente en el espiritismo frente a gente que no creía en absolutamente nada. Pero había un equilibrio. Un equilibrio consistente en decir, bueno, todo es relativamente cierto mientras realmente lo puedas demostrar. Era como tanto comentaba antes en la mesa de redacción Lourdes, ¿no? Que decía, yo como periodista puedo decir una cosa, claro, pero como persona tengo estas creencias. Efectivamente, ¿no? Es la historia de siempre de que, bueno, el científico siempre se ha dicho que es conveniente que deje sus creencias en la puerta del laboratorio. Pues esto era un poco eso, o sea, cuando tú entrabas en la sociedad, tus creencias personales, fueran las que fueran, o que si no tenían ninguna también, pues no eran razón para denigrar o atacar directamente a otra persona, porque se intentaba hacer estudios, y estudios relativamente serios. Estamos hablando de estudios realizados sobre psicofonías, sobre percepción extrasensorial, sobre, o sea, todos los pero claro, enfrente tenías estudios de estados alterados de conciencia, estudios de, o sea, desde la psicología más vanguardista en aquella época a la creencia en la absoluta dentro del estado místico. ¿Cuál era la situación? Pues había un equilibrio. Y esa era la media que de alguna manera siempre significó que la sociedad se mantuvo ahí durante muchos años y no había estos enfrentamientos que hoy en día existen, porque de alguna manera la sociedad actuaba como mediador entre todos ellos, porque ya te digo, o sea, que podías tener desde personas que hoy forman parte del movimiento escéptico que en su día publicaron allí, en la revista, por ejemplo, a gente que evidentemente tenían una creencia espiritista absoluta. Y no pasaba nada. Todos tenían un sitio donde exponer sus estudios, sus trabajos y su posibilidad de intentar entender un poquito de todos estos temas. Eso creo que hoy se ha perdido muchísimo y es el gran problema que existe. Cuando tú dabas una charla en la Universidad Complutense, tú empezabas hablando de método científico, acababas hablando de estadística y acababas hablando de cómo se aplicaba en un estudio realizado pues a nivel de laboratorio y cómo tenías que diseñar ese estudio. Y ese mismo trabajo pues era absolutamente válido para psicología, para medicina o para cualquier otra de este tipo de actividades. Lo que pasa es que, claro, tú lo aplicabas a lo que en ese momento estabas hablando, que era la parapsicología. Uh-huh. Hoy eso, pues reconozco que hace años que no he oído nada semejante en ningún momento. Uh-huh. Antes de empezar a hablar de las revistas y comunicación y de las investigaciones que realizó la Sociedad Española de Parapsicología, creo que hay una pregunta que es de cajón, ¿no? Y es que, bueno, hace unas semanas hablábamos del caso Humo, hablábamos del famoso Jordán Peña, José Luis Jordán Peña, y él llegó a ser vicepresidente de la Sociedad sí. Española de Parapsicología. ¿Cómo? O sea, ¿qué pasó cuando destapa todo esto? El gran problema de José Luis Jordán Peña es que siempre fue, de alguna manera, dos personas. Y por un lado tenías la persona escéptica, entre comillas, que de alguna manera era la que aparecía en la Sociedad Española de Parapsicología, y que realmente su nivel, a nivel de trabajo, de estudio, de diseño experimental y estas cosas, nunca presentó la más mínima duda en cuestión de la realización de que sus trabajos estuvieran bien, bien hechos, ¿no? Sin embargo, pues un día nos encontramos que existía otro Jordán Peña por ahí que se dedicaba a realizar toda una serie de actividades que sin duda alguna nunca fueron aceptadas y reprochadas claramente por la sociedad desde el primer momento. Y desconocidas también. Y desconocidas, totalmente desconocidas. Mm. El problema es que un día nos encontramos la papeleta de que existía esa otra cara y bueno, pues evidentemente ese día pues la cosa fue más o menos ya problemática para la propia sociedad. Pero nadie puede rechazar que, por ejemplo, su libro sobre poltergeist, sobre casas encantadas en este país, que en un momento determinado él publica, sea lo más serio que se publica en este país, no en aquella época, sino en mucho tiempo después. Uh-huh. O sea, que es que la situación de Jordán fue un verdadero problema para la sociedad en su momento, y sobre todo por el hecho de eso, de que mientras por un lado su capacidad a nivel de diseño experimental nadie pudo decir nada en contra de él, nos encontramos la otra cara. Entonces, pues bueno, fue algo que evidentemente no se llegó a entender excesivamente esta doble personalidad, por decirlo de alguna manera. ¿Entonces él cesó de su cargo? No, él dimitió. Él dimitió. Cuando salió aquella historia, él dimitió directamente. O sea, creo que la postura... Bueno, ya sabemos que en este país no es lo normal. No es lo normal dimitir. Pero es lo lógico, ¿no? O sea, sí. Y en este caso la situación fue esa. Él directamente dimitió de aquel cargo, aparte también hay que entender que ya había tenido el accidente cerebrovascular que limitó bastante su movilidad, su manera de hablar y demás, y entonces pues claro, la posibilidad de seguir haciendo actividades de lo que fuera le era francamente complicado. Como decíamos, nosotros esta noche vamos a recordar alguna de las investigaciones de la Sociedad Española de Parapsicología. Estudios que en muchas ocasiones también publicaban en la revista Psicomunicación y que gracias a nuestro compañero Manuel Berrocal tenemos en nuestra mesa en estos instantes. Y bueno, pues preguntarte, ¿cómo nace Psicomunicación y qué cosas nos podemos encontrar en ella? Bueno, la revista nace como un medio de publicación. Vamos a ver, en los años 70 toda sociedad mínimamente científica, fuera la que fuera y dentro del campo que fuera, tenía su revista especializada, porque era el medio de comunicación de la propia sociedad. Estamos hablando de sociedades de psicología, de medicina, de física, de lo que queramos. Todas ellas tenían su órgano en un momento determinado de publicación. Y siguiendo la misma línea, nace Psicomunicación dentro de la sociedad. Con ello, que lo que se quería, de alguna manera, traer a España aquellos artículos que en un momento determinado fueran más importantes o que quisieran aportar diferentes autores a nivel internacional. Y por otro lado, el hecho directamente de publicar aquellas cosas que en la propia sociedad se estuviera haciendo, ¿no? La realidad es que, bueno, pues salen un montón de números, 24 me parece que son exactamente, salían de forma anual, y en ellas se recopilaban, pues de alguna manera, las principales investigaciones que se hicieron. Aquí tenemos referencias, pues bueno, los estudios que se hacen en un momento determinado sobre Bell de la Moraleda, de cómo pues la cara de la pava, el análisis que se hace a nivel del Instituto Hidrográfico de Valencia, cómo determinan que era una huella de zapato del 38, me parece que era, cosa que normalmente luego no se habla de ello. Bueno, pues ahí está el registro de ese estudio que se hace. Estamos hablando de eso, estamos hablando de los sucesivos casos de poltergeist que a lo largo de los años se van creando, van naciendo sobre todo en Madrid, desde algunos como menos conocidos a otros como por ejemplo el caso Vallecas, que el cual tuvimos también acceso en su momento. Estamos hablando de la existencia de estudios, claro, estamos hablando de estudios que entendamos que por ejemplo en el año 74 me parece que es, 77, perdón, que se está hablando ya de las bases neurofisiológicas de la percepción extrasensorial, creo que es algo francamente interesante, y eso es otro estudio realizado. O sea que estamos hablando de toda una serie de elementos que tienen un valor, que hoy en día hablamos directamente de ellos como si fuera una base, una situación normal, pero es que estamos hablando de eso de hace 30 años, y ese es el valor de estos casos. Casos particulares, pues bueno, estudios a nivel de percepción extrasensorial, en esto que se llama, en gemelos. Hermanos gemelos. En gemelos univitelinos, no me salía la palabra. O sea, por ejemplo, eso, hay un estudio muy bueno que se realiza sobre dos hermanas en un momento determinado que presentaban la característica, estuvieron separadas y curiosamente, mientras una tenía un golpe, la otra tenía, le salía la supuesta mancha del golpe como si lo hubiera tenido también. O sea, eso se hace y se hace dentro de un estudio controlado. Vamos, no es que se pongan a pegarle golpes a las niñas a ver qué pasa, sino que se hace en situaciones de control sobre aquello hasta ver que evidentemente detrás existía un fenómeno de comunicación fisiológica de una hermana a la otra. O sea, ese tipo de estudios, pues hoy en día no se hace. Estudios a nivel de los, bueno, pues tal vez una de las situaciones más claras que se hizo era el estudio a nivel de poltergeist y su influencia a nivel social o psicológica de las personas. Bueno, pues ese modelo que en un momento determinado nace dentro de la sociedad y se aplica a todos los casos principales que vamos viviendo, pues ha sido exportado posteriormente, y ahora pues autores como Carlos Alvarado, por ejemplo, en Estados Unidos, pues sus referencias en los estudios de estos casos, uno de los elementos principales es el diseño tridimensional, aquel que se estableció dentro de la sociedad. En ellos, además, en estas revistas siempre tuvimos, pues eso, colaboraciones de gente como Ángel Parra, como Alejandro Parra también, como Carlos Alvarado, como Milan Rice, o sea, gente que en un momento determinado han sido a nivel internacional con un cierto valor muy importante, que sus trabajos han sido publicados en las revistas más prestigiosas, pues ellos han publicado cosas luego en la revista de la sociedad. O sea, que estamos hablando de algo que hoy no existe. ¿Por qué? Porque sin duda alguna sería algo digno de recuperar esa revista científica en la cual igual puedes tú escribir un artículo a favor de, dando tus características, como a continuación el siguiente te va en contra de, dando sus razones. Y eso está ahí. Además, tengo entendido que Sí Comunicación era una revista científica, como dices tú, en el sentido de que cada artículo pasaba una serie de controles. Sí, sí, claro. Yo te puedo decir que los últimos, me parece que fueron 6 años, yo era el director, y tuvimos, y ahí había un registro, o sea, había una serie de consejeros, pues, digamos, a nivel editorial, y ellos leían y contrastaban dentro de lo que era posible el valor de esos trabajos. Hombre, generalmente te puedo decir que nunca fue necesario casi rechazar ninguno, porque El tema estaba que las personas sabían a dónde escribían. O sea, no estábamos hablando de que, bueno, fueran a hacer un artículo en plan divulgativo, más o menos. Pero es lo que te digo, que en un momento determinado aquí te encuentras, pues eso, desde Milan Rice, a lo mejor, y lo voy a decir así directamente, no en plan despectivo, que quede muy claro, sino como la otra cara, a Javier Sierra hablando de los contactados. Uh-huh. O sea, que lo bueno de la revista es que era completamente abierta a todos estos fenómenos, lo único que se pedía era que lo que se escribiera fuera serio, que no hubiera más creencia que la justa y necesaria para entender en un momento determinado de qué se iba a hablar, pero que esa no fuera la explicación del fenómeno. Es decir, no vamos a hablar de energías alternativas porque resulta que fulanito decía que es que no sé qué en los chakras y no sé cuánto. Eso son creencias, uh-huh. Y la creencia, entre comillas, no tiene sitio dentro de la parapsicología en general, claro, o del estudio del fenómeno paranormal. Porque claro, el problema es que cuando hablamos de parapsicología pensamos que son de fenómenos pero es que la parapsicología se refiere directamente a telepatía, clarividencia, retrocognición y precognición, y punto. Telequinesis, perdón, y punto. Uh-huh. El resto no es parapsicología. Lo que pasa es que hay otros fenómenos en los cuales estos cinco elementos se pueden reproducir. Y entonces es por ello por lo que en un momento determinado se analiza. Y si se analiza, las técnicas chamánicas desde la parapsicología, no es porque realmente el chamanismo tenga que estudiarse en la parapsicología. El chamanismo se estudiará en la antropología, que es su sitio. Pero lo que ocurre es que tiene algunos fenómenos que supuestamente no son habituales, y eso hace que te sea posible estudiarlo desde la parapsicología, pero esos fenómenos, como ocurre con el espiritismo. La parapsicología no estudia el espiritismo estudia el espiritismo y la existencia de espíritus más allá y todo lo que nosotros queramos, pero la parapsicología no estudia el espiritismo. Lo que estudia son una serie de fenómenos que los espiritistas aseguran que son producidos por los espíritus, pero que desde la parapsicología a lo mejor nosotros tenemos otras explicaciones diferentes, sin invalidar sin duda alguna su creencia, que es otra cosa diferente. Pero claro, si por ejemplo en un momento determinado estamos haciendo un análisis de lo que es la escritura automática y hay una serie de registros y todo eso, eso hoy en día es completamente explicable por medio de la psicología, tal y como está, al nivel en que estamos en nuestros días. Que haya algo más, que haya algo menos, pues sin duda alguna es lo que se busca, porque hoy en día los automatismos motores es algo que está perfectamente estudiado y que explica todos estos fenómenos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues cuando hay algo que se sale única y exclusivamente de ese concepto, que haya una precognición dentro de un escrito. En escritura automática existe una precognición, entonces ahí sí hay algo que se sale de esa norma habitual, que se puede estudiar dentro de la psicología y que nos abriría la puerta al análisis desde esta parapsicología o psicología extrema, por llamarlo de alguna manera. Y esa es la situación, que sin duda alguna ese concepto hoy no existe. Yo creo que hay, bueno, multitud de casos que podríamos traer a Tras los Límites, casi como sección, diría yo, porque hay muchos casos en todos estos números de la revista Sí Comunicación. Pero hay uno que estoy convencido de que seguro que sale. Vamos, yo no me los he leído todavía. Ya me ha prometido Manuel que me va a facilitar unos cuantos números de esta revista. Pero estoy convencido de que aparece un caso, y es precisamente el de al que algunos llaman la otra cara de la moneda de Uri Geller, que es el de Matthew Manning. Sí. Peyton es jugador de fútbol americano de los Indianapolis Colts, que ya me he liado. Pero con Matthew Manning hay otra cara, ¿no? Sí, y era... vamos a ver. Entendamos que, por ejemplo, cuando Uri Geller viene a España, en un momento determinado, bueno, el primer libro que se escribe en contra de Uri Geller, diciendo cómo actuaba y cómo realizaba sus actos, realmente lo escribe Ramos Perera. Uh-huh. Y su fecha de publicación es anterior al del movimiento escéptico americano. Sí. O sea, luego, el problema es que, claro, Uri Geller siempre asocia sus actividades con una actividad claramente crematística. Él cobraba por todo lo que hacía y fuera donde fuera. Pero en contraposición de la época de Geller, existen y empiezan a aparecer toda una serie de personas que se dan a conocer supuestamente realizando esas mismas actividades, pero sin tanto interés económico. Estamos hablando de la época en que poco a poco después vamos a tener a gente pues como Matthew Manning o Rosemary Brown, que es una persona que empieza a publicar música de Beethoven y de toda una serie de supuestos entidades muertas, o sea, de grandes maestros de la uh-huh. música que han fallecido uh-huh. y que han tenido siempre la característica de que su valor a nivel de estudio, pues siempre había una relación de que, bueno, en los que se acercaban a la música de esta mujer siempre decían lo mismo, ¿no? Que tenía unas características propias de los autores que ya hacía referencia. Pero claro, estamos hablando de una ama de casa que en realidad se dedicaba para vivir, a cocinar en un centro de estos de menores. Uh-huh. O sea que su preparación a nivel académico de música, nulo. Estamos hablando de esa época de que empiezan Gasparetto, de que empiezan, o sea, toda una serie de supuestos dotados uh-huh. que tienen unas características muy importantes. Pero entre medias hay uno que destaca por encima de todo, que es Matthew Manning. Matthew Manning es una persona absolutamente que en ningún momento monta negocio a costa de esto. Se dedica a pasear por media Europa, siendo en un momento determinado entrevistado por personas diferentes que son los que le pagan el viaje y punto. Uh-huh. Y que en ellos y en él se van a reunir toda una serie de características muy especiales. Es capaz de convertirse en un pintor automático, pero no estamos hablando de las pinturas de Gasparetto, estamos hablando de grabados tipo Durero, por ejemplo, él hacía, lo cual es una técnica francamente muy diferente y que necesita una realización mucho más perfeccionista. Estás hablando de persona que a nivel de escritura automática escribía toneladas y toneladas de páginas, en las cuales, pues bueno, pues se iban incluyendo todo tipo de documentaciones o datos que luego posteriormente a muchos de ellos se conseguían contrastar, pero que en todos ellos siempre tenía el inconveniente de que, bueno, o sea, que podía dar datos a lo mejor de fulanito de tal en no sé dónde y fulanito de tal en no sé dónde, resulta que existió y tenía esas características. Y a ello se asocia, pues bueno, otras cosas que, como era el doblar metales y cosas por el estilo, que él casi nunca quería hacer porque pasaba de esas historias que, bueno, que sí consideraba que, bueno, era muy llamativa porque el efecto Heller atraía mucho, pero que en realidad no le interesaba. Y lo cierto es que en su momento pues estuvo en la Sociedad Española de Parapsicología, y nosotros tuvimos acceso a él. Y claro, la respuesta fue tan sumamente diferente al intento de contacto con Heller que sin duda alguna nos dejó a todos un poco encandilados. Bueno, una persona que tú llegabas y decías, oye, y tienes que doblar no sé qué, vale, y le dabas lo que tú querías. O sea, no, él nunca ponía trabas o pegas o normas desde fuera, que era la situación normal en Heller, ¿no? Uh-huh. Uri Heller siempre te decía, no, yo necesito esto, me tienes que dar esto, yo lo tengo primero porque tengo que cargarle de energías y no sé qué. Siempre tenía alguna historia uh-huh. en la cual, pues claro, evidentemente lo que había era, no sé si la preparación luego del acto de prestidigitación, uh-huh. pero por lo menos te hacía pensar que no había mucha realidad o mucha seriedad en ese aspecto. Y entonces, pues, sin embargo, con Matthew Manning la situación era completamente distinta. Entonces, el acercamiento que tuvo la sociedad en su momento fueron, realmente nunca se pudo hacer un estudio profundo, hay que ser sincero, pero sí lo que pudimos vivir era el hecho de una persona totalmente diferente y que sin duda alguna allí, delante de nosotros, realizó una serie de fenómenos que no eran fáciles de explicar. O por lo menos, delante de nosotros, el truco no se le pillamos. Eso está claro. Puede ser que fuera uno de los, no sé, quizás una de las personas que más os hicieran, no sé, pensar. Sí, sin duda alguna. Manning, la característica que tenía, o sea, por encima de todo, era su tranquilidad, su inocencia, en cierto modo, porque él realizaba estos actos, pero claro, no era el espectáculo de... Uh-huh. O sea, es que entendamos que si uno ve una actuación o una serie de actividades de Uri Heller, sí, de él levantando la cuchara y haciendo todo tipo de aspavientos, ¡qué maravilla! Fijaos lo que ha pasado, todo eso y tal. Y el otro le veías con la tranquilidad del mundo, que hacía lo que fuera, te lo daba y aquí para por gloria, y aquí no ha pasado nada. Pues claro, sin duda alguna había algo que no te encajaba. Y lo que no te encajaba era el espectáculo del otro y este que fuera con esa tranquilidad o con esa sensación de, bueno, esto es lo normal. Claro, cuando tú conoces un poco su biografía, todos los problemas que ha tenido, de cómo en un momento determinado acaba teniendo un poltergeist en su propia casa, porque hay algo que no controla y por medio de la escritura automática consigue controlar ese fenómeno y el poltergeist desaparece. Estamos hablando de un poltergeist que se va acompañándole según va él saltando de colegio en colegio y haciéndole la vida imposible a todo el colegio. Porque, claro, estás hablando no del problema de decir, bueno, es que me dicen que en su caso ocurre. No, el problema era que él estaba en colegios de tipo internado y en algunos casi acabaron los padres indicándole que se hacían el favor de llevarse al niño que los traía a todos locos. O sea, que estás hablando de casos o cosas que no son, bueno, pues no evidentemente son contrastables, porque claro, hay muchos escritos del director del colegio al cual le han preguntado, oiga, que mire, ¿qué pasaba con este señor? Y el otro explicar, pues es que se movían las camas, había ruidos, o sea, que es que estás hablando de algo contrastado, entre comillas, por otras personas que han contado sobre ello, ¿no? Luego, eso hace que de alguna manera tú te enfrentes a él o tú te acerques a él de otra forma. Y encima su naturalidad a la hora de realizar todas estas actividades, pues era lo que de alguna manera te chocaba por encima de todo, ¿no? Porque estabas un poco acostumbrado al hecho de eso, de los dotados, que más o menos intentabas conocer y demás, y su tranquilidad, y su espíritu un poco de llamar la atención y demás. Y en contra tenías a este hombre que directamente era todo lo contrario, ¿no? Y entonces aquello te descolocaba bastante. Trataremos muchos temas, trataremos en otros programas ya de esta sección, podemos decir, de las investigaciones de la Sociedad Española de Parapsicología, trataremos más temas, por supuesto. Hoy, para terminar, yo quiero preguntarte por los resultados que habéis obtenido. ¿Cómo, en todos estos años de vida de la Sociedad Española de Parapsicología, aparte del de Matthew Manning, ha habido algún caso que, no sé, que os haya dejado, pues como dices tú, antes? Muchos. Sí. Muchos. Si tú piénsate que lo bueno que tuvo desde el primer momento la sociedad es que, entre comillas, nos lo tomamos como la gente que venía con problemas, si fueran del tipo que fuera. Nos lo tomábamos como si fuera un paciente, no como una persona al que hay que sacar media docena de datos y mañana lo llevamos a una radio y eso. Uh-huh. Tú piénsate que, por ejemplo, de poltergeist, la sociedad tiene registrados, bueno, tenemos registrados alrededor de casi 65 casos, de los cuales publicado no hay nada, nada más que dentro de la revista, claro, lógicamente. Uh-huh. Es decir, que el bagaje de casos que hemos vivido es muy importante. Tú piénsate que el porcentaje de experiencias, por ejemplo, que se han hecho a nivel de percepción extrasensorial, pues en el tiempo que yo estuve, en los últimos 6 años que se estuvieron haciendo y demás, pues muy posiblemente tengamos de registros, te estoy hablando de, pues a lo mejor de 2 o 3 mil registros realizados de percepción extrasensorial, que en pequeños grupos y con sus estudios estadísticos y con resultados, algunos bastante curiosos. O sea, que es que estamos hablando de algo que está ahí, que es toda una información que se ha estado haciendo durante muchos años, pero que sin duda alguna no es conocida por el público en general. ¿Por qué? Pues bueno, entendamos que, vamos a ver, los avances que se hacen en cardiología no son conocidos por el público en general, se conocen dentro de las revistas especializadas. Y aquí el problema ha sido el mismo. Se conocían dentro de las revistas especializadas, pero, especializadas me refiero a nivel internacional sobre todo, pero lo que sí estaba claro es que sin duda alguna a nivel del público en general no salía. ¿Que fue una equivocación? Pues muy posiblemente. Tal vez hubiéramos tenido que dar más cancha o más dar más a conocer todos esos estudios que se hicieron. Pero claro, o sea, estudios realizados de, por ejemplo, como te diría yo, uno de los más escandalosos, entre comillas, casi acabar creando estigmas por hipnosis. ¿Por qué? es una respuesta de tipo fisiológica. Entonces, en un momento determinado, en ciertas personas se podían conseguir resultados, pero resultados de obtener, hombre, no de hacerle una herida, evidentemente, entendamos que a eso no llegábamos, pero sí hacer con una técnica de relajación, con una técnica de hipnosis, conseguir en un momento determinado que esa persona, al tocarle, reprodujera la forma de una copa por quedándose mucho más colorado en la palma de la mano. Cosas de ese tipo no han salido, sin embargo, explicarían o darían una base de explicación para muchos de esos fenómenos paranormales que hoy en día estamos hablando continuamente y que, sin embargo, su base es el ser humano. Porque entendamos, por encima de todo, que es que cuando hablamos de fenómenos paranormales no estamos hablando de fenómenos raros. Son fenómenos que todavía no entendemos cómo ocurren. Hace siglos la mayoría de las enfermedades no se entendían. Se les echaba la culpa al diablo. Hoy en día entendemos que hay detrás pues toda una serie de fenómenos. Cada vez más vamos entendiendo la importancia del a nivel psicológico sobre tu propio organismo. Cómo modificaciones internas que hasta ahora eran causas que en un momento determinado no se entendían, pues hoy cada vez más vamos entendiendo esa base psicológica, que es la base de la mayoría de las enfermedades. Entonces, eso, sin duda alguna, en parapsicología nos ocurre lo mismo. Y todos esos fenómenos que hoy en día hablamos como fenómenos místicos, como fenómenos parapsicológicos y demás, cada vez más se va viendo que no tienen nada que ver con nada externo al ser humano, sino que son propios del ser humano. Que hay una explicación, sin duda alguna, que eso nos puede permitir el llegar a entendernos a nosotros mismos y, sin duda alguna, salir y empezar a desarrollar esas capacidades que evidentemente el ser humano tiene, pero que no lo hacemos por miedo, por ignorancia o por lo que sea, es la base de esos estudios. Y por encima de todo es lo que tenemos que entender. Pues aquí lo dejamos. Aquí dejamos este tema de la Sociedad Española de Parapsicología. Algo que retomaremos en alguna ocasión, que comentaremos, le pediremos a Manuel que nos traiga algún que otro caso de los que han investigado, porque, pues como decíamos al principio, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones necesitan conocer de estos experimentos, ¿no? Y de estas investigaciones, pues que hoy en día lamentablemente no tenemos al alcance de la mano o por lo menos no se organizan para realizar esta serie de cosas. Sí, sin duda alguna todo eso se ha perdido. Eso es algo que hoy, aparte de algún grupo por ahí un poco reducido y escondido, pues apenas se hacen estudios de este tipo, mientras que a nivel de, bueno, fuera de la de nuestra frontera se siguen haciendo igual, claro. Pues como decíamos, aquí lo dejamos y nos despedimos de Manuel Berrocal. Hasta dentro de 7 días. Hasta dentro de 7 días y seguiremos contando cosas. Seguiremos si la voz nos lo permite. Eso sí, hoy, el catarro y, ¿Qué día? Y este desastre de día. Pero bueno. Thank you.